Diógenes Laercio. Heráclito. En www.youtube.com/user/videado-virtual. Heráclito, hijo de Blisón, o según algunos, de Eración, fue efesino, y floreció hacia la Olimpiada 69. Sentía en las cosas muy elevadamente, como consta de sus escritos, donde dice, el aprender muchas cosas no instruye la mente. Y que enseñó a Hesíodo, a Pitágoras y a una Genófanes y a Hecateo. Pues la verdadera y única sabiduría es conocer la mente, que puede disponer o gobernar todas las cosas por medio de todas las cosas. Decía que Homero era digno de ser echado de los certámenes y de ser abofeteado, y lo mismo Arquíloco. Que los ímpetus de una injuria deben apagarse más que un incendio, y que el pueblo debe defender las leyes lo mismo que los muros. Reprendió vivamente a los efesinos porque habían echado a su compañero Hermodoro, diciendo, todos los efesinos adultos debieran morir, y los impúberes dejar la ciudad, entendido de aquellos que expelieron a Hermodoro, su bienhechor, diciendo ninguno de nosotros sobresalga en merecimientos. Si hay alguno, váyase a otra parte y esté con otros. Como le pidiesen que les pusiese leyes, lo omitió por causa de que la ciudad estaba ya depravadísima en las costumbres y mal gobierno, y retirándose al templo de Diana, jugaba a los dados con los muchachos. A los efesinos que estaban a su alrededor les dijo, ¿qué os admiráis, perversos? ¿No es mejor hacer esto que gobernar la república con vosotros? Finalmente, fastidiado de los hombres, se retiró a los montes y vivió manteniéndose de hierbas. Pero acometiéndole de resultas una hidropesía, regresó a la ciudad, y preguntaba enigmáticamente a los médicos si podrían de la lluvia hacer sequía. Como ellos no lo entendiesen, se enterró en el estiércol de una boyera, esperando que el calor del estiércol le absorbiera las humedades. No aprovechando nada esto, murió de 60 años. Mi epigrama a él es como sigue. Me admiré muchas veces de que viviese Heráclito otro tiempo sufriendo tantos males y miserias, para después morirse. Regando al fin su cuerpo con enfermas y malas humedades, extinguió de sus ojos la luz y los llenó de oscuras sombras. Pero Hermipo asegura que Heráclito dijo a los médicos que si alguno podía sacar humedad oprimiendo la tripa. Y respondiendo que no, se puso al sol y dijo a los muchachos que lo cubriesen y aplastasen con estiércol. Con lo cual se apresuró la vida y murió al día siguiente, y fue enterrado en el foro. Neantes y Ciceno dice que no pudiendo quitarse el estiércol ni eximirse de él, permaneció allí y se lo comieron los perros, no habiéndolo conocido por causa del disfraz del estiércol. Fue admirado desde niño, y siendo mancebo decía que no sabía cosa alguna. Pero cuando llegó a la edad perfecta decía que lo sabía todo. De nadie fue discípulo, sino que él mismo se dio a las investigaciones, y decía haberlo aprendido todo por sí mismo. Sin embargo, dice Sosión que algunos lo hacen discípulo de Genófanes, y que Aristón asegura, en el libro de Heráclito, que curó de su hidropesía y murió de otra enfermedad. Esto mismo dice también Hipovoto. El libro que de él nos queda, por su contenido se intitula De la naturaleza, bien que está dividido en tres discursos, a saber del universo, de política y de teología. Lo depositó en el templo de Diana. Y, según algunos, lo escribió de industria oscuro para que solo lo entendiesen los eruditos, y por vulgar no fuese desestimado. Píntalo también Timón diciendo, y entre ellos se me erguía y engreía el cuclillo importuno, murmurador del pueblo, Heráclito, inventor de quisicosas. Teofrasto dice que la melancolía le hizo dejar sus escritos, unos a medio hacer y otros a veces muy ajenos de verdad. La señal de su grandeza de ánimo, dice Antístenes en las sucesiones, es haber cedido el reino a su hermano. Su libro se hizo tan célebre, que llegó a tener secuaces, llamados heraclitanos. Sus opiniones en común son las siguientes. Todas las cosas provienen del fuego, y en él se resuelven. Todas las cosas se hacen según el hado, y por la conversión de los contrarios se ordenan y adaptan los entes. Todo está lleno de almas y de demonios. Acerca de las mudanzas que acontecen en el estado de las cosas del mundo, sintió así, que el sol es tan grande cuando aparece. Afírmase también que dijo que la naturaleza del alma no hay quien la pueda hallar por más camino que ande, tan profunda es esta cuestión. Al amor propio lo llamaba mal de corazón, y que la vista y aspecto engañan. En su obra habla algunas veces clara y sabiamente. Tanto, que cualquiera, aun duro de entendimiento, lo entiende fácilmente y conoce la elevación de su ánimo. La brevedad y gravedad de sus interpretaciones es incomparable. Sus dogmas en particular son como se sigue: que el fuego es elemento, y que todas sus vicisitudes o mutaciones se hacen por raridad y densidad. Pero nada de esto expone distintamente. Que todas las cosas se hacen por contrariedad, y todas fluyen a manera de ríos. Que el universo es finito. Que el mundo es único, es producido del fuego y arde de nuevo de tiempo en tiempo alternadamente todo este evo. Que esto se hace por helado. Que de los contrarios, aquel que conduce las cosas a generación, se llama guerra y lucha o contención, y el que al incendio, concordia y paz. Que la mutación es un camino hacia arriba y hacia abajo, y según este se produce el mundo. Que el fuego adensado se transforma en licor, y adquiriendo más consistencia para en agua. Que el agua condensada se vuelve tierra, y este es el camino hacia abajo. Liquídase de nuevo la tierra y de ella se hace el agua, de lo cual provienen casi todas las demás cosas, refiriéndolo a la evaporación del mar. Este es, dice, el camino de abajo arriba. Que las evaporaciones o exhalaciones se hacen de la tierra y del mar, unas perspicuas y puras, otras tenebrosas. De las puras se aumenta el fuego. De las otras, el agua. Lo que encierra la circunferencia no lo explica. Pero dice, hay allá unos como cuencos, vuelta hacia nosotros la parte cóncava, en los cuales, acopiándose las exhalaciones puras y perspicuas, forman las llamas, que son los astros. Que la llama del sol es clarísima y calidísima. Los demás astros están muy distantes de la tierra, y por ello lucen y calientan menos. Que la luna, estando más cercana a la tierra, anda por paraje no puro. Pero el sol está en lugar resplandeciente y puro, y dista de nosotros conmensuradamente. Esta es la causa de calentar más y dar mayor luz. Que se eclipsan el sol y la luna cuando sus cuencos se vuelven hacia arriba, y que las fases mensuales de la luna se hacen volviéndose poco a poco a su cuenco. Que el día, la noche, los meses, las estaciones anuales y los años, las lluvias, los vientos y cosas semejantes se hacen según la diferencia de exhalaciones, pues la exhalación pura inflamada en el círculo del sol hace el día, y cuando obtiene la parte contraria hace la noche. Que de la luz, aumentándose el calor, se hace el estío, y de sombra crece la humedad y se hace el invierno. Consecuentemente a esta disputa de las demás causas. Sobre cuál sea la tierra nada dice, ni tampoco de los referidos cuencos. Hasta aquí sus dogmas. ¿Cuál fuese el parecer de Sócrates acerca de Heráclito, habiendo visto un libro suministrado por Eurípides, como dice Aristón, lo dijimos en la vida del mismo Sócrates? Seleuco Gramático dice que un tal Crotón escribe en su buzo que un cierto Crates fue el primero que trajo este libro a Grecia y que dijo que necesita uno de un nadador de lío para no ahogarse en él. Algunos lo intitulan Musas. Otros, de la naturaleza. Diodoto, exacto gobernalle para el nivel de la vida. Otros, nomón de las costumbres, y complemento y ornato de una cierta medida para todas las cosas. Dicen que preguntado por qué callaba, respondió: porque vosotros habláis. Aún Darío deseó su compañía, y le escribió en esta forma: el rey Darío, hijo de Histaspis, al sabio Heráclito Efesino. Alegrarse. Publicaste un libro difícil de comprender y de explicar. En algunos lugares, si se entiende a la letra, parece encierra cierta fuerza de especulación de todo el mundo y de cuanto en él se hace, lo cual está constituido en el movimiento divinísimo. Pero muchas cosas tienen ascenso. Y así, aun los que han leído mucho, quedan dudosos del recto sentido que parece quisiste dar a todo. El rey Darío, hijo de Histaspis, quiere ser uno de tus oyentes y participar de la erudición griega. Ven, pues, en breve a nuestra vista y real palacio, pues los griegos, por lo común, no acostumbrando distinguir los varones sabios, menosprecian las cosas que estos demostraron dignas de que se oigan y aprendan con estudio y diligencia. Conmigo tendrás el primer lugar, cada día una comunicación grave y honesta, y una vida sujeta a tus exhortaciones. Heráclito Efesino al rey Darío, hijo de Histaspis, alegrarse. Cuantos viven en estos tiempos huyen de la verdad y de practicar lo justo, dándose todos a la insaciabilidad y vanagloria por falta de juicio. Mas yo, por cuanto doy al olvido toda injuria y declino de toda familiar envidia. Asimismo, porque huyo de vanidad y fasto, no pasaré a Persia, contentándome con mi cortedad, que es lo que me acomoda. Tal fue este varón para con el rey. Demetrio dice en sus Colombroños que también menospreció a los atenienses por la excesiva opinión que de sí tenía. Y aunque desestimado de los efesinos, eligió el vivir con ellos. Hace también memoria de él Demetrio Falerio en la Apología de Sócrates. Hubo muchos que interpretaron su libro, como son Antístenes, Heráclides Póntico y Esfero Estoico, a quienes se añaden Pausanias el llamado Heraclitista, Nicodemes y Dionisio, y de los gramáticos Diodoto, el cual dice que aquel escrito no es de física, sino de política, pues lo que trata de física es allí por modo de ejemplo. Jerónimo dice que Escitino, poeta iámbico, emprendió el poner en verso dicho libro. Corren muchos epigramas escritos a él, de los cuales es uno el que se sigue. Soy Heráclito, sí, necios e ignaros. ¿Qué me estáis abatiendo? No he trabajado, no, para vosotros, sino para los sabios y peritos. Váleme por 3000 un hombre solo, e infinitos, ninguno. Esto digo también a Proserpina. Y otro. No en breve desenvuelvas hasta el eje el volumen de Heráclito Efesino. Es para ti camino muy impervio, lleno de oscuridad densa y opaca. Pero si mente sabia te dirige, aún más claro que el sol lo verás todo. Hubo 5 Heráclitos. El primero, este. El segundo, un poeta lírico de quien hay un encomio de los 12 dioses. El tercero, un poeta elegíaco natural de Halicarnaso, a quien Calímaco compuso los versos siguientes. Uno tu muerte, Heráclito, me dijo, y me sacó las lágrimas al punto. Me acordé de cuántas veces solíamos pasar soles y soles en sabias juglerías. Pero ahora, Halicarnaso amigo, eres ceniza. Moriste, sí, moriste. Pero la melodía de tu canto vivirá eternamente. Y aunque Pluto se lo arrebate todo, no alcanzarán sus manos a tu fama. El cuarto fue Lesbio, y escribió la historia de Macedonia. Y el quinto, un Teuán, el cual, de citarista que era, se dio a este modo de vida.